Nota felina para el miércoles 6 de julio. Estos son tus dioses. Aarón consideró que Moisés había sido demasiado inflexible ante los deseos del pueblo. Pensaba que si Moisés hubiera sido menos firme, menos resuelto a veces, y que si hubiera hecho un compromiso con el pueblo y gratificado sus deseos, habría tenido menos problemas, y habría habido más paz y armonía en el campamento de Israel. Él, por lo tanto, había estado probando este nuevo criterio. Siguió su temperamento natural cediendo a los deseos del pueblo, a fin de evitar insatisfacción y preservar su buena voluntad, y de ese modo impedir una rebelión, que él pensó que ciertamente se produciría si no cedía a sus deseos. Pero si Aarón hubiera permanecido sin vacilar del lado de Dios, si hubiese afrontado la sugerencia del pueblo de que les hiciera dioses para que fuesen delante de ellos a Egipto con la justa indignación y el horror que su propuesta merecía, si les hubiera mencionado los terrores del Sinaí, donde Dios había declarado su ley en medio de tal gloria y majestad, si les hubiera recordado su solemne pacto con Dios de obedecer todo lo que Él les mandara, si les hubiese dicho que a costa de su vida Él no cedería a sus ruegos, habría tenido influencia sobre el pueblo para impedir una terrible apostasía. Pero cuando, en ausencia de Moisés, se requería su influencia para ser usada en la dirección correcta, cuando tendría que haber permanecido tan firme e inflexible como lo hizo Moisés para impedir que el pueblo siguiera un camino de pecado, su influencia fue ejercida del lado equivocado. Fue impotente para hacer que su influencia se ejerciera para vindicar el honor de Dios en la observancia de su santa ley. Pero poniéndose en el lado equivocado, ejerció una influencia poderosa, dirigió y el pueblo obedeció. Cuando Aarón dio el primer paso en la dirección equivocada, fue imbuido del espíritu que había movido al pueblo y asumió la iniciativa y dirigió como un general, y el pueblo fue singularmente obediente. Aquí, Aarón sancionó los pecados más graves, porque esto era menos difícil que estar en defensa de lo correcto. Cuando se desvió de su integridad al aprobar los pecados del pueblo, parecía inspirado con una decisión, serenidad y celo nuevos para él. Su timidez pareció desaparecer repentinamente. Con un celo que nunca había manifestado en erguirse en defensa del honor de Dios contra el error, tomó los instrumentos para convertir el oro en la imagen de un becerro. Ordenó que se edificara un altar y con una certeza digna de mejor causa, proclamó al pueblo que el día de mañana sería un día de fiesta al Señor. Los trompeteros llevaron la palabra de la boca de Aarón e hicieron sonar la proclamación en compañía de los ejércitos de Israel. La serena certidumbre de Aarón en un curso equivocado de conducta le dio mayor influencia sobre el pueblo que la que podría haber tenido Moisés al conducirlos en el curso correcto y sofocar su rebelión. ¡Qué ceguera espiritual terrible había descendido sobre Aarón, que llamó a la luz tinieblas y a las tinieblas luz! ¡Qué presunción la de él al proclamar una fiesta al Señor disimulando su adoración idólatra de una imagen de oro! Aquí se ve el poder que Satanás tiene sobre las mentes que no están plenamente controladas por el Espíritu de Dios. Satanás había colocado su bandera en medio de Israel, la que fue exaltada como la bandera de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, páginas 329 y 330. Si el castigo no se hubiera dado rápidamente a esta transgresión del becerro de oro, los mismos resultados se hubiesen visto nuevamente. La tierra se hubiera corrompido como en los días de Noé y los males se habrían transformado en mayores si a los transgresores se les hubiese perdonado la vida como a Caín. Por la misericordia de Dios se castigó a los miles para evitar que los juicios cayeran sobre millones. A fin de salvar a muchos, debía castigar a los pocos. Más aún, debido a que el pueblo había pisoteado su alianza con Dios y había rechazado la protección divina, sería privado de su defensa y toda la nación quedaría expuesta al poder de sus enemigos. Si el mal no se hubiera detenido prontamente, el pueblo hubiera sido presa de sus numerosos y poderosos oponentes. Por el bien de Israel, y como una lección para las generaciones sucesivas, esa transgresión debía ser castigada. Por otra parte, era mejor acortar las vidas de aquellos que estaban siguiendo un curso de maldad, ya que si los hubiera perdonado, de todas maneras, se hubiesen rebelado contra Dios y hubieran comenzado a mostrar odio y luchas entre ellos mismos hasta destruirse. Por amor al mundo, por amor a Israel, y hasta por amor a los transgresores, el pecado fue castigado con una rápida y terrible severidad. Review and Herald, 11 de febrero, 1909.